Joker malvado. Que supiste seguirme de amor. Dale gracias a Dios que tú has encontrado un nuevo amor. Y no quiero saber ya de ti. Lloré y le pedí al Señor que me mande un abrazo de amor, que no puedo vivir así, porque tú con tu mal proceder te burlaste de mi vida. Dios mío, no haga eso conmigo, no quiero saber más de ella. Perdóname si te he ofendido y dame tu bendición. Yo quiero su nuevo amor, mi vida. El póker malvado. Que bandolero, mi vida. Por no saber amarte, espero que muy pronto aprenderé a adorarte. Me inspiro en esta canción mi tierno semblante, mi dulce corazón que sufre por ti, amor. Y no sé si lograré adorarte más. Un poquitito más, por otro lado sabrá Dios si es porque el nuestro amor va a logrado ser un éxito del querer. Me duele el corazón. Yeah. Aquí se encontró con un hombre trigueño que su estatura era un militar. Aquí se encontró con un hombre trigueño que su estatura era un militar. El muy perverso le siguió los pasos y en ella él pudo apreciar. Y le encontró una cosa muy rara, que su estatura era un militar. Tras de las rejas presos se encuentran, tras de las rejas de la prisión. Cantar quisiera, llorar no puede, las tristes penas del corazón. Presos se encuentran por una ingrata que de su amor se quiso burlar. La pobre ira le dijo mata, él por desgracia se fue a vengar. Los 20 años cumplidos estaban y el presidiario libre quedó. Pensando en la madre querida que en forma de ave lo visitó. Este muchacho regresa ahora al mismo barrio donde nació. Y una noticia de que hace años su madrecita se le murió. Este muchacho muy confundido al cementerio se dirigió. Él iba en busca del ser querido, mas el sepulcro no lo encontró. Ya en la salida entristecido, al pisar un hueso sintió un escalofrío. Muy cerca un pajarillo cantó: no me pises, amor como el mío, no vas a encontrar. Por más que lo busques, por lejos que vaya, nada vas a lograr. Un día fui a una extraña región y conocí a la que fue mi amor. Recordando entonces escondido. Cuando llega la al ver que se ha ido. Ese toro enamorado, la luna que abandona por las noches la maná, es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Las estrellas de los cielos le bañan de plata. Y el torito que es bravío, de casta valiente, abanico de colores. Como me gusta mirar los barcos en la bahía. Como me gusta mirar, mirar los barcos en la bahía. Que saben que fuiste mía. ¿Quién sabe a dónde estás? Que saben que fuiste mía. ¿Quién sabe a dónde estás? Usa el pique pa' que te pique. Mira cómo mueve los pies Enrique. Ecocrieña, mujer trigueña, boca pequeña y ojos café. Quisieras al ser mi dueña, yo en ti pondría toda mi fe. Ecocrieña, mujer trigueña, boca pequeña y ojos café. Quisieras al ser mi dueña, yo en ti pondría toda mi fe. Ecocrieña, mujer bonita, de piel morena, boca chiquitica y ojos café. Mira, me quiere, me besa, me morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca y acoloradita, como una manzana acurrucadita. Que me está diciendo, ay, no beses tan duro, ay, no sea goloso, que bésame, que abrázame, que es más sabroso. Así decía mi morenita, que me está abrazando, ay, me está zaruñando, ay, no seas ansioso, ay, que bésame, que abrázame, no seas ansioso. Así decía mi morenita. Este es el nuevo ritmo, Mozambique, mami. So, so, so, oye el calipso que canto yo. So, so, so, oye este canto que bueno es. So, so, so, lo baila Lena con mamá Inés. So, so, so, lo bailan todo en la punta al pie. Cuando escucho la tumbadora y rico bongo, siento el cuerpo con mucha ganas de echar un son. Yo quisiera que cuando escuche linda canción, me dieran ese es mi swing y que vacilón tuve. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Un